Él tiene, le vamos a pedir que se presente y tiene los electrodos en la mano. Venimos con los electrodos en la mano. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Se escucha, no sé si. Sí, perfecto. Perfecto. Ahí le vamos a pedir que se ponga el auricular y va a escucharnos. ¿Ahí lo escucha bien? Sí, perfecto. Lo escucha perfecto. Bueno. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, se sentó y, bueno, se sentó justo, justo en la mesa. En la red. La red, cayó en la red, cayó en la red. ¿Cómo anda? ¿Cómo está pasando? Todo bien, perfecto. ¿Qué, me imagino que va al curso de soldadura. Sí. Explicar un poquito en qué consiste, qué le enseñan, qué has encontrado, hace cuánto que venís. Bueno, yo empecé desde comienzos de marzo, a principios de marzo. Sinceramente acá cuando llegué no sabía agarrar ni una soldadora, no sabía manejar nada. Y bueno, gracias a las capacitaciones y la buena predisposición de los profesores, ahora vamos avanzando, salimos con un título, no recuerdo bien el título, pero es un soldador básico, pero con posibilidades de crecimiento personal. Así que, ¿te costó? ¿Te costó mucho? No. Se dicta bien la clase y el profesor sabe expresarse bien, así que... Qué bueno saber soldar. Sí, es bueno. Qué bueno saber soldar. Es una herramienta casi, justamente, como decimos, una puerta que te abre a un montón, incluso al arte, ¿no? También sí. Puedes dedicarte al... Es que podés crear muchas cosas, te da una idea para hacer de todo lo que vos quieras. Va todo lo que ves, por donde ves, ves una soldadura, así que... Todo lo querés soldar. Sí, todo querés soldar. Me encantó. Bueno, ¿y qué esperás a partir de este curso? ¿Estás laburando? ¿Querés conseguir laburo en otro lugar? No, yo tengo trabajo, pero siempre me ha gustado profesionalizarme, siempre aprender un poco más. Y bueno, ahora con este curso de soldadura, mi idea es en un futuro poder tener un tallercito, usarlo como, digamos, una herramienta más de trabajo. Ajá. Así que me gusta. ¿Y qué es lo que tenés ahí, esa maquinita que tenés colgando? Esta es una soldadora inverter de 160 amperes. Y nada, voy a soldar en mi casa, que se me ha desoldado una puerta. Así que gracias a este curso, yo creo que hace un tiempo atrás hubiera llamado a una persona y ahora, bueno, uso mis propias herramientas para desempeñarme y arreglarlo. Así que... Excelente. Qué bueno. Bueno, ¿cómo es el ambiente acá? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo viven día a día? Es todo muy tranquilo. Yo al principio pensaba que al ser un CCT, nunca había ido a un CCT y no sabía qué me esperaba. O sea, era algo muy desconocido y la verdad que la gente es muy buena, muy humilde, muy respetuosa y compañeros, son todos muy compañeros acá. Nos ayudamos entre todos a avanzar. Y te hago otra pregunta, para cursar, ¿tenés que ponerte alguna ropa, la tenés que traer, te la dan acá o es a ojos? Sí, no, los materiales de trabajo los traemos nosotros, ya sean hierros, metales, los electrodos. Pero la escuela cuenta con máquinas de soldar, cuenta con ropa para poder desempeñarse también. Tenemos delantales de descarne, guantes. Y bueno, como te decía recién, el que no tiene, siempre nos vamos dando una mano entre todos para poder llegar. Así. ¿Y vos sos vecino de la zona? Sí, vivo en la calle Cervantes. Ajá. Así que estoy a tres cuadritas. Oh, qué bueno. Y la pregunta de rigor, ¿tenés compañeras mujeres? Una compañera mujer. Vamos, sí. El cupo femenino, sí, ahí en los talleres. Mira, va re bien. Qué bien. Bueno, del taller de gastronomía ahora nos están trayendo unas cosas. Bueno, le vamos a preguntar al profe, le vamos a pedir que se presente. Profe, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, felicitaciones por estos 53 años. Bueno, preséntese. Gracias. Hola, mi nombre es Marón Mansur, soy el profesor de gastronomía y muy contento con esta experiencia. Soy el último docente que se incorporó al grupo, recién a partir del septiembre del año pasado estoy acá en la escuela y bueno, muy contento de ser partícipe de esta celebración. ¿Qué está sirviendo? ¿Qué han hecho? Lo que hemos preparado se llama calzones rotos. Es una masita de la época de las colonias y tiene influencia chilena. excelente. Es dulce. Es una masita frita que tiene que tener más o menos unos 7 centímetros de largo por 2 centímetros de alto. Una masa a base de harina, agua, un poquito de levadura, se estira bien finita, se fríe y después, apenas se retira de la fritura, se sumerge en almíbar. Bueno, con taller de gastronomía, no nos volteaste la primera vez que llegamos acá, con el, recién lo decíamos, están en, ahí en el, la puerta, en el ingreso. Contanos un poquito del taller. ¿Cocinan todos los días? ¿Todos los días cocinan? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuál es la labor diaria del taller? Bien, hay tres turnos. Está el turno mañana, turno tarde y turno noche. En la mañana el taller es de pastelería, que se cursan de lunes a viernes. En la tarde es de cocina en general, ese también cursan de lunes a viernes. Y en la noche es de panificación, que ese es de martes a jueves nada más. El alumno tiene que traerse su mercadería, a veces algún elemento como para cocinar, y bueno, acá se le da una clase teórica práctica, donde lo que elabora probamos para ver cómo quedó y después se lo lleva para compartir con la familia. Excelente. Nadie se come acá, ¿no? Le deben pedir todo el tiempo que conviene ahí en el taller. Sí, es todo un tema porque con todos los aromas dando vueltas se acercan a ver qué hay, qué pueden... Si les podemos convidar, que a veces sí hacemos alguna preparación como para convidar. La importancia de este CCT, de la educación en un oficio, en un trabajo, ¿qué significa para vos y para la comunidad que está hoy reunida acá? Muy importante porque es una forma, una manera de insertarse, que es una posibilidad para insertarse en el mercado. Lo bueno que tiene la cocina, que para trabajar no pide ningún título. Te dicen ponete acá en las hornallas, si funciona, vení, y si no, dale para adelante. Eso está bueno porque es algo que pueden trabajar acá, pueden hacerlo como emprendimiento. Si tienen posibilidad de irse afuera, pueden insertarse perfectamente. Y lo importante, que a mí, por lo que más me fascina la cocina, que es una cuestión también cultural. Uno puede salir, ir a aprender de otras culturas, poder trabajar en otra cocina y a la vez puede enseñar lo que trae de su propia tierra. ¿Te has topado con recetas de otros lugares de Latinoamérica, de otras regiones que han traído tus alumnos, que han compartido acá? Todavía no hemos tenido posibilidades, pero sí, la idea es si consiguen algún ingrediente, alguna receta, es probar. La idea es también, por suerte, ahora con todo lo de la globalización y todas las ventajas que hay con internet, hay muchas más posibilidades de poder conocer las cocinas del mundo. Así que como que se simplifica más. Antes era todo por libro, por foto, y no podían haber, no había tanta referencia como para poderse guiar. Hoy en día eso es una buena ventaja y también sirve para prepararse. Excelente, muchas gracias, profe. De nada, un gusto y muchas gracias por ser partícipe de nuestra celebración. Encantado. Bueno, seguimos en este acto de celebración de 53 años. ¿Tan rica? ¿Tan rica? Exquisito el bocadito. El bocadito ahí de... Muy riquísimo, muchas gracias. Lo han convidado. Bueno, nos vamos con otra nota. Nos vamos a ir ahora con otra nota. Vamos a darle la bienvenida a Karina Gaspari. ¿Esto me dio? Sí, Gaspari, hola, lo dije bien. Noches. Bueno, que la hemos perseguido toda la noche. Al fin la tenemos acá sentada a la mesa. Lo que pasa es que también, además de ser profe de un taller, estaba en la coordinación o es coordinadora. Vos nos vas a contar ahora. ¿En qué taller estás? ¿Cuál es tu rol en la escuela? Yo soy docente del curso de montador de instalaciones sanitarias domiciliarias. Así se llama la certificación que reciben los estudiantes que cursan conmigo. Ajá. ¿Y cómo es la modalidad del cursado? ¿También es anual de un año? O es anual. Está en el turno tarde de 13:30 a 16:30, lunes, martes y miércoles, y de lunes a jueves de 20:23. Uh-huh. Y es anual, terminan a fin de año. Ajá. Un ciclo lectivo. Ajá. Bueno, y también estabas en la coordinación del acto, o sí. Estás en la coordinadora de todos los actos, ya veo. No. Bueno. No, me tocaban a mí todos los actos de mayo y bueno, estábamos de aniversario por los 53 años que no habíamos podido festejar porque los 50 años se cumplieron en pandemia. Ajá. Entonces, bueno, aprovechamos para hacer un acto y festejar la trayectoria de la escuela, que es muchísima, es muy rica y ha sufrido muchos vaivenes a través del tiempo, y se ha logrado, gracias a Dios, consolidar y ser una de las más grandes de la provincia. Eso comentábamos recién, un montón de cursos, una de las matrículas más grandes de alumnos. ¿Y vos cuántos años llevas? 15 años. 15 años, un montonazo. No sé si le quiere preguntar algo más. Bueno, yo la pregunta de rigor que le he hecho a todo, ¿cómo es la matrícula dentro del taller de mujeres? ¿Tienes mujeres, alumnas mujeres o mayoritariamente hombres y casi...? Mayoritariamente hay hombres, pero siempre he tenido mujeres. Ah. Este año tengo dos mujeres en el turno tarde. Ajá. Pero a través de estos 15 años siempre he tenido una, dos, tres mujeres. Es para el que quiera, para todo, ambos sexos. Ah, recién nos decía un profe, Sergio, que bueno, estaban también muy contentos, contentas, porque tradicionalmente algunos oficios que estaban muy vinculados a la labor del varón, bueno, la mujer tiene mucha participación, se ha animado a partir, obviamente, lo difícil que es, obviamente un ambiente así que es de varones y es machista. Bueno, ¿cuál es tu visión? Me tienen a mí como profesor, ¿no? Así que partiendo de ahí, totalmente, en mi curso no hay distinción. Pero ves ese empuje del movimiento de mujeres en estos espacios así también, ¿no? Muy importante. Sí, totalmente. El curso de soldadura tiene cada vez más mujeres. Tiene todos los años dos, tres mujeres por turno. Yeah. Está en el turno tarde y noche. Yo también suelo tener. Las mujeres que vienen a mi curso vienen para refaccionar su propia casa, a lo mejor no para salir a trabajar como una salida laboral, pero sí vienen para aprender y poder refaccionar y acondicionar su casa. Y también es válido. Total, para conocer válido. También, ¿no? Para ver cómo funcionan las cosas. Exacto. Muy interesante. Bueno, tú, no sé si recién preguntarte de tu historia de vida, cómo surgió el poder enseñar lo que estás enseñando acá en el CCT, lo que sabes, qué te motivó a hacerlo, lo sabes hace mucho, dónde lo aprendiste. Me encanta. A mí particularmente me apasiona lo que enseño. Y mi mayor preocupación y deber, como yo le digo a los estudiantes, es con ellos, es primeramente con ellos. Yo soy técnico constructor, me recibí, estuve trabajando. ¿En una escuela técnica? En una escuela técnica, después me casé, y en la primera etapa de vida de mis hijos, y bueno, después casualmente se va el profesor de construcción de esta escuela en el año 2007. Entonces yo empiezo haciendo un reemplazo en el mes de octubre de ese docente. Había que terminar unos proyectos, la finalización del puente de la escuela, de entrar a la escuela, y el techo de la cocina. Eso se hizo en el 2007 y al año siguiente abrieron el curso de instalaciones sanitarias. Y ahí, bueno, postulé y ahí quedé hasta hoy. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y preguntarte cómo analizar la comunidad. Has transitado ya un tiempo y cómo es vincularte todos los días en un centro de capacitación para el trabajo. Tu compañera. Me parece que es distinto, que es... es como más firme, más unido, más no sé cómo decir, el vínculo es otro, al estudiante lo vemos todos los días, entonces ya conocemos sus problemas, lo que les gusta, lo que no nos gusta, y ellos igual a nosotros, entonces ellos van aprendiendo y nosotros aprendemos también un montón de ellos y de las historias de ellos y demás, entonces el vínculo es, me parece que es más fuerte que se pudiera dar a lo mejor en otro nivel educativo, que se ve en poquitas horas con los docentes. Acá al estar todos los días es como un vínculo más fuerte, como decía el director, como una familia, y se trabaja mucho la cooperación, la colaboración, la ayuda. Yo siempre le digo que acá no competimos, la competencia está después en la calle, no mientras estamos estudiando. Entonces nos ayudamos entre todos y con los compañeros igual. Los compañeros docentes también igual, siempre apoyándonos, el que sabe hace una cosa, el otro necesita la otra. Como tenemos todos los rubros, tenemos todas las capacitaciones y los cursos, bueno, el que sabe electricidad, ve electricidad, yo voy y veo el agua, el profe, bueno, va haciendo, arreglando las cosas que se van rompiendo y así permanentemente. Entonces la comunidad es muy unida. Excelente. ¿Qué preguntar a esta compañera? Yo sí, yo les quería hacer una consulta. Hemos hablado mucho de lo que ofrece, de lo que tiene, de lo importante que es este trabajo. Preguntarte qué es lo que falta. Seguramente, como el resto de la educación, atravesando un momento como el resto de la educación secundaria, decir, atravesando un momento muy duro de financiamiento, los sueldos bajos, ¿no? ¿Qué les falta? ¿Con qué sueñan ustedes? Porque este lugar podría tener, si uno entra a pensar, un montón de cosas más, maquinaria. ¿Cómo lo piensan de ese lugar? Y como vos decís, yo creo que lo que nos falta es, en primer lugar, tenemos la donación del terreno para construir la propia escuela, porque esta es alquilada y no se consigue la construcción de la nueva escuela. ¿A dónde quedaría ubicada el nuevo terreno? La nueva escuela la dona la Unión Vecinal del barrio y queda por Manuela Sáenz. Y dos cuadras. Cerquita. Sí, sí, 5 cuadras, más o menos, 6 cuadras. El terreno está baldío en este momento y a esperas de que algún día se pueda construir la escuela propia. Y bueno. Ahí lo dijiste inversión, todo. Sí, claro, inversión, escuela, inversión, claro, inversión. Si tuviéramos tecnología, no solo se puede capacitar al estudiante en los cursos de lo que hacemos, sino que yo aspiro a que el día de mañana estemos todos con una computadorita o con una tablet haciendo los trabajos directamente en la computadora, porque ahora los mismos estudiantes, para insertarse en el mundo laboral, tienen que manejar la tecnología, un Word, un mensaje de texto, o cómo mandar un currículum, y si eso lo practicáramos durante todo el año a la par de estar en los talleres, aprendiendo la capacitación específica del taller, saldría con una educación mucho más integral y más del siglo XXI, que yo creo que es a lo que se debe apuntar. Bueno, lo dijiste. Y los sueldos docentes, bueno, ni a qué hablar. Ganan muy bien acá. ¿No? Nos llenan de plata. Nos llenamos de plata, ¿no? Claro, así que no. Nos llenamos de cariño nomás, de los cariños de los estudiantes, de lo eso, sí, no tenemos problema. Y acá hay un turno noche, ¿no? ¿Turno mañana? Mañana, de 8:15 a 12:15, turno tarde de 13:30 a 17:30 y el turno noche de 20 a 23. Excelente. ¿Sí? Y para inscribirse o para hacer el curso de construcción e instalación sanitaria, ¿hay que tener algunos requisitos previos o en algunos casos sé que el secundario completo? ¿Cómo sería en este caso para inscribirse? No, el curso de montador de instalaciones sanitarias en este momento no está exigiendo el secundario completo, a pesar de que este año ha pasado a ser, en vez de curso cuarto, formación profesional. El único curso que está exigiendo el secundario es el curso de gas. Los otros, por más que han pasado ya a ser formación profesional, no se está exigiendo el secundario terminado. Lo que se espera es que tengan la primaria completa o no, mayores de 18 años, eso sí. Y bueno, se pide la documentación, que es fotocopia de DNI, CUIL, fotocopia de partida de nacimiento. Se les entrega una ficha de salud en la escuela que deben llenar con el médico para poder salir y hacer salidas educativas o prácticas profesionalizantes fuera de la escuela. Y y la vacunación de la antitetánica. Porque estamos en talleres y justamente es imperioso que tengan la vacuna antitetánica. La última, ¿le hacemos, le parece? Una que ahí, porque veía que pasaban con cada uno con sus valijitas, con herramientas, eso cómo es la construcción, de a poquito se van adquiriendo los alumnos las herramientas con el mismo entusiasmo, y cada uno, me imagino que, bueno, eso también sale una plata que debe ser, lo pienso quizás en lo, al principio lo comparten, cómo es el tema de las herramientas que tienen que traer para aprender. En todas las especialidades se dan las herramientas que se van a utilizar. Entonces, claro, a medida que van conociendo las herramientas, los chicos van tratando de comprarse sus propias herramientas. Entonces, bueno, ahí las tienen y las traen, depende del curso, de la especialidad. Y en la escuela hay también un poco de herramientas que las usan entre todos. Excelente. Bueno, la última le quería hacer yo. ¿Cómo se da el vínculo, históricamente se da un vínculo entre los EN, los ERJA y los ST, una articulación? ¿Hay algún tipo de articulación? ¿Sigue existiendo esa articulación? ¿Si la hace este CCT con qué SENS, con otro centro de educación de adulto? No, por el momento, en este momento no estoy enterada de que haya alguna articulación con ni con un CEN ni con un CEFRA. El año pasado informábamos a los estudiantes que había un CEN que estaba funcionando virtualmente para el que quería terminar la secundaria, y nada más, no tenemos una articulación fuerte o digamos con ni con CEN ni con CEFRA, por lo menos en este momento que yo conozca. Bueno, 15 años en la carrera también nos dice un montón, así que te creemos todo. Estamos hablando con Karina Gasparín, y para cerrar, ¿no? Ya, sí, porque... Ya y cerrando y eso van claro, respirando. Claro, también, ¿no? Nos vamos a tener que ir yendo. No, nos van también a cerrar el portón, nos vamos a quedar acá hasta mañana. Bueno, muchas gracias por su participación, y bueno, que tengan un hermoso ciclo lectivo. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos y que sigan viniendo, las puertas abiertas. Seguiremos. Muchas gracias. Hoy vamos a cerrar con una mesa de lujo. Tenemos acá al profe de mecánica. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Cristian, bueno, soy profe de mecánica en esta escuela ya hace varios años, así que bueno, acá estamos. Cristian ha venido con dos alumnos. Sí, contanos. Tengo uno de mis alumnos, el más chico, yo creo que es uno de los más chicos que tengo, y uno de los más grandes en todas las letras. Bueno, el más grande y el más grande. El más grande. Sí, ¿Cuántos años tenés? 79. Más cerquita del... 79. 79. Bueno, ¿y tu nombre? Mi nombre es Andrés Aguilera. Bueno, recién hicimos una nota grabadita, pero ¿sabés qué? Nos gustaría escuchar de nuevo, ¿en qué año empezaste vos en esta escuela? Más o menos en el 79, debe haber sido, cuando la escuela tenía su segundo año. ¿Que estaba en dónde ubicada? Estaba ubicada en la calle Avellaneda. Ahí estudié el curso de electricidad de alta y baja tensión. Bueno, pero ¿no te quedaste con ese? No, supuesto, no. Después fui a estudiar a otro lugar, porque primero estudié en la escuela industrial, que estaba en la calle Brasil y San Martín. Y ¿el después... Chafará, el gallinero que le decían? ¿Ese? Sí, señor. Y después, bueno, fuimos creciendo y fuimos aprendiendo otras cosas porque teníamos que trabajar, y después una familia y tenía que mantener la familia. Y después el trabajo no alcanzaba, entonces tuvo que volver a aprender a hacer otras cosas. Entonces volvimos a las escuelas que se hacían como la ENES, ¿vio? Entonces ahí aprendíamos un oficio y teníamos la posibilidad de ayudar a todo aquel que necesitaba o aquel que nos podía dar esa atención a nosotros cuando nosotros necesitábamos de ella. Bueno, fuiste a estudiar a otro lado. Sí, señor. ¿Y después volviste? Después he vuelto a la escuela, antes que llegara la pandemia, ya estaba acá. controlando la escuela, paseando. Los tiene cortitos. A mí me sopló un profe de mecánica que tiene más historia que un libro. Bueno, la historia se han ido pasando por la vida. La vida no es eso. De un taller pasé a otro taller porque trabajaba en la TAC, pasé a trabajar en la FIA. Estuve encargado en obras sanitarias, hacía la limpieza del agua por la calle San Martín, lo que es la quinta sesión, y hacía de mecánico, pero era el gerente en ese momento de la empresa para el mantenimiento de limpieza en la noche, que antes le avisaban a ustedes, tanta manzana van a cortarse el agua, entonces yo tenía personal que iba a limpiar eso. Uh-huh. Y limpiaban las cañerías, que antes teníamos las cañerías de plomo, ¿se acuerda? Entonces limpiaban las cañerías y bueno, yo tenía que cuidar eso, que se mantuviera, que se hiciera la limpieza. Y bueno, después me casé, después tuvieron los hijos y después, bueno, empezaron a haber los problemas. Entonces volvimos a eso. Bueno, había estudiado electricidad, alta y baja tensión, y cuando volviste, ¿qué estudiaste? Y mecánica. Y cuando volví a esta escuela, hice reparaciones de electrodomésticos, hicimos arranques y alternadores, y ahora estoy con el profesor Mesa acá haciendo mecánica. Mira, y aparte, bueno, estás vos, que tenés pube de 79 años, y tenemos otro acá que está más ansioso, hay que atacarlo, está más ansioso que no sé qué. Repetinos tu nombre. Bueno, mi nombre es Leonel, estoy acá desde el año pasado que hice el curso de electricidad a la mañana y después vine acá a la noche a hacer el turno de mecánica, acá con el profesor. ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 20 años. Un bebé. Imagínate la diversidad de gente, de esa variedad de años que tenemos, a veces, qué sé yo, ¿qué les podés enseñar? ¿Qué podemos enseñarle nosotros? La disciplina, la parte mecánica, pero uno por ahí aprende muchísimas, como contaba ahí Guillermo, que aprende un montón de cosas, de vivencias, de historia. O sea, uno al final termina aprendiendo. Claro, eso te iba a decir como para cerrar la reflexión de esto, que más que enseñar un oficio o algo que está en el libro, pues que se brinden unas herramientas para la vida y que siempre más herramientas dan más posibilidades, como nos quedan diciendo, y bueno, para la juventud y el abanico gigante, qué reflexión tenés de la articulación de lo que vos podés brindar a la comunidad. Claro, sí, es una parte de la parte económica, ¿sí? Es una paga que es invaluable. O sea, ver que chicos que vienen a buscar un recurso, en este caso del aprendizaje, que nosotros podamos transmitirle conocimiento, algunas experiencias que tenemos por ahí en la parte también, en la parte privada, entonces que ellos aprendan de eso, es fabuloso, porque pueden salir adelante, pueden trabajar, pueden enriquecer sus conocimientos, entonces a nosotros nos enriquece muchísimo más eso, y nos dan ganas de seguir capacitándonos también, para brindarles más conocimientos a ellos. ¿Y cómo es la modalidad? ¿Es anual también? Exactamente, es anual, es un año. Ellos vienen, nosotros hacemos un diagnóstico para saber más o menos qué es lo que... No es que empiecen de cero, sino que uno hace un diagnóstico con lo que saben. Y bueno, de ahí arrancamos hasta donde... La idea siempre es terminar con el programa, pero bueno, nunca lo alcanzamos porque siempre con la práctica, con la teoría, mucha práctica, trabajamos un montón acá en el taller. Así que bueno, eso. ¿Y vos cómo llegaste a la escuela? Contanos. Y bueno, yo llegué porque quería estudiar... Yo antes quería estudiar electricidad o mecánica, pero me dijeron que tenía que tener 18, en ese momento tenía 17. así que tuve que esperar un año para recién poder entrar. Después, cuando cumplí los 18, entonces tenía 19 en ese entonces, cuando volví a entrar, y entré al que sea a la mañana, que fue justamente el año pasado. Después estuve trabajando también de electricidad cuando terminé justamente el curso, hasta hace poco estaba trabajando, y después cambié de trabajo para así más o menos organizarme con los horarios para trabajar. Vine acá a estudiar a la noche mecánica, que es lo que más me gustaba. Entonces ahora estás trabajando de lo que estudiaste en el curso anterior y capacitándote para nuevas herramientas adquiridas. Sí. Excelente. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, el profe. No, yo creo que bueno, evidente está todo lo que dicen ellos, siempre tratando de inculcar la cultura del trabajo para que los chicos tengan mayores posibilidades y oportunidades en esta vida, ¿no es cierto? Eso es lo que tratamos de hacer, de brindarles esas herramientas. Excelente, bueno, muchas gracias por lo que hacen, por la comunidad y por 53, 60, 80 años más de vida, y que bueno, que tengan un buen ciclo lectivo. No, muchísimas gracias a ustedes por eso, por la difusión, por mostrarnos al mundo. Estamos por ahí muchas veces escondiditos y no nos conocen, pero bueno, está bueno esto. Muchas gracias.